Notas de Elena para el martes 7 de junio. Los que fueron a la fiesta. La tercera invitación a la fiesta representa la proclamación del Evangelio a los gentiles. El rey dijo: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallares. Los siervos del rey que salieron por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Era una compañía heterogénea. Algunos no tenían mayor respeto por quien daba la fiesta que aquellos que habían rechazado la invitación. Los que fueron primeramente invitados no podían consentir, pensaban ellos, en sacrificar ninguna ventaja mundanal para asistir al banquete del rey. Y entre los que aceptaron la invitación, había algunos que solo pensaban en su propio beneficio. Vinieron para disfrutar del banquete, pero no por el deseo de honrar al rey. Palabras de vida del gran maestro, páginas 250 y 251. Si aquellos a quienes Cristo invita primeramente a la cena de bodas no quieren recibir el mensaje, Él enviará a sus mensajeros a la salida de los caminos para constreñir a la gente con un mensaje tan lleno de luz del cielo que no se atreverán a rechazar. El Evangelio fue dado primero a quienes Dios había confiado las preciosas verdades que Él deseaba que hicieran conocer a todos. Tenía la responsabilidad de compartir el conocimiento de Dios y de su Hijo a quien Él había enviado. El Señor obró maravillas para los hijos de Israel. Finalmente, les envió a su Hijo, el Príncipe de la Vida, el Mesías, a quienes todos los sacrificios y ofrendas señalaban, pero no lo recibieron y rehusaron aceptar su mensaje. Rechazaron al Mesías, en quien estaban fundadas todas sus esperanzas. Cuando rechazaron la invitación que en su mensaje ofrecía, el Señor se volvió al mundo gentil, porque aquellos que tendrían que haber compartido el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo con el mundo pagano, estaban ellos mismos rechazando el mensaje y no podían compartir la invitación. Venid, que ya todo está preparado. Los discípulos de Cristo fueron entonces comisionados a proclamar el mensaje de misericordia por todos los caminos y los vallados de la extensa viña moral del Señor. Y el Espíritu y la Esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. The Thousand Quark, páginas 22 y 23. Dios no quiere que nos coloquemos en el tribunal y nos juzguemos unos a otros, pero ¿cuán frecuentemente lo hacemos? ¿Cuán cuidadosos debiéramos ser de no juzgar a nuestro hermano? Se nos asegura que así como juzgamos, seremos juzgados, y que con la medida con que medimos a otros, nos volverán a medir. Cristo dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. San Mateo 12, 36 y 37. En vista de esto, que nuestras palabras sean de tal carácter que puedan recibir la aprobación divina. Cuando vemos errores en otros, recordemos que tenemos faltas más graves quizá, a la vista de Dios, y que la falta que condenamos en nuestro hermano. En vez de publicar sus defectos, pidamos a Dios que lo bendiga y ayudémosles a vencer su error. Cristo aprobará este espíritu y proceder, y abrirá el camino para que hablemos una palabra de sabiduría que fortalecerá y ayudará al que es débil en la fe. Review on Head-On, Julio 27, 1911.